sembrado una rosa en el jardín de mi corazón. He sembrado una rosa en el jardín de mi corazón. Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Va creciendo perfumada y fraganciosa, esa rosa eres tú, mi amor. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso.